estoy, las cosas muy argentinas, el culo, la malvez, la cerveza, los amigos, la familia, todo eso, las cosas simples me hacen feliz. Thank you.